Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que depende del área de salud mental del Hospital Pena y que a la vez forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Bueno, en el día de hoy, como cada miércoles, muchas cosas para compartir y queremos empezar con algo muy especial porque Juan Carlos, uno de nuestros habituales integrantes del programa y del taller, presentó una revista que es una maravilla, les puedo asegurar, de edición absolutamente artesanal, con la colaboración de mucha gente del Hospital de Día. Así que bueno, lo escuchamos en la presentación de esta revista. Desde el encierro, cuánto miedo da salir. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, querido oyente, soy Juan Carlos. Les voy a hablar un poco de un tema de, bueno, cómo se crea, cómo van haciendo, cómo se conforma un guión de esta revista, que dice así, corroborando con el tema presentación, carpeta especial de edición 2016, con sus particularidades, como revista formada, pseudo revista, escaneada, imprimida, su presentación, una bomba lanzada abierta en creatividad. Pseudo revista, la chica 10, la que te hace el aguante con chispa y onda, en color, dos original y copia, la exquisita mixta de la cultura, con presentación y venta exclusiva, con sus características evaluadas, mixta e intelectual, exitosa en su expresión libre, con libertad bajo palabra. Carpeta intransferible con sus equivalencias de futuro programada. Guión intelectual, apoyo y creatividad, listas privilegio, pergamino, el pedrigue y hospital de día. Su formación, su inicio y su desarrollo. La realidad de cómo nace la pseudo revista. Con calidad de humildad y la fluidez de confianza, recibida con todo el afecto dentro de las reuniones y fuera, en La Plata y acá en el hospital de día, más la exquisitez de afecto también por hacer algo en el roce de lo que es cultural. Corroborando, sugerencias varias de la pseudo revista, en la cual su armado de formalización está presente en su sketch, su respectivo nombre, y en la propia revista, la exquisita mixta de la cultura, que se debe evaluar que teniendo en cuenta, como toda revista, tiene un principio llamativo de romper el hielo y una buena onda chispa, buena onda en la iniciativa para después descubrir al formarla con introducciones de materiales mixtos, evaluando variados, introducciones alternados, buscando en carpetas hasta lo más emotivo y temas destacados puntuales, para formar y tener un excelente desarrollo de la pseudo revista, siendo por consiguiente el desarrollo de cultural eficaz, variada, llamativa, culmina este desarrollo emotivo colmada de secuelas fascinantes con interrogante de su lector, quien la compra además se evalúa en general de acorde a todo más principio y pergamino. Y determinamos un final feliz como última hoja y contratapa. Ese final debe crear nuevas expectativas para una nueva edición y hasta podría ser su final permanente en caso de temas interesantes, impactantes, atrapadores, de un final que va a regresar en nuevas ediciones, felizmente con secuelas, esperanzas, expectativa para que esta pseudo revista siga siendo muy exquisita, variada como mixta y exponga una cultura nueva, entretenida, llamativa, que signifique más que un disparador. Y la creatividad emotiva que fascina y despierta en todo lo que nos podría rodear, en cierta forma, de buena onda. Carpeta para introducir de materiales exclusivos. Carpeta formada de pergaminos. Carpeta de introducciones chispa y temas claves variado. Carpeta especial que impacta por la introducción de otro rubro o cultura en creatividad, como por ejemplo radio. Esta pseudo-revista contiene 50 hojas. Para tener en cuenta las introducciones, alternar con este prototipo de índice en variaciones. Introducción, chiste, humor, alguna pequeña historia, receta de comida, receta de postre, poema romántico, dibujo con expresión, dibujo como arquitectura de paisaje, trabalenguas preparados, adivinanzas, signos del zodiaco, horóscopo, juego de la diferencia de errores, mensajes espirituales, piropos, seducciones, redacción, redacciones, poesías, canción, cancionero. Bueno, y por último, Federico. Me encantó. Para que veas que tenía muchas ganas de verla, vamos a leer un poquito de lo que dice la tapa de la revista y quizás un poquito detrás de la tapa, de donde comienza la revista, que es interesante. Dale. Interesante para el lector, interesante para quien la crea también y para quien la apoya y rodea. Dale, antes de comentarnos eso, decinos brevemente cómo es que te surgió la idea de la revista y cómo hacemos para conseguirla. Bueno, las ideas de la revista en realidad surgieron de creaciones colectivas y después se fueron sumando distintas cualidades, opiniones, condiciones de la gente, en donde tenían un idealismo o opinión diferente, y terminó siendo todo una creación colectiva. Creación colectiva en donde la gente opinaba una cosa, agregaba, se hacía por escrito, se la dejaba picando y seguíamos introduciendo, todo creación colectiva. Y de ahí surge el tema de recetas, comidas ricas, sabrosas, exquisitas, y va surgiendo y voy formando la revista. Dale, comenta, léenos eso que quería. La tapa de la revista dice: creatividad exquisita, A, E, I, O, U. Pseudo revista, una bomba lanzada abierta en creatividad. Nace la edición 2016. Pseudo revista, la chica 10, la exquisita mixta de la cultura. Expresión libre bajo palabra. Y en su sketch figura la balanza con distintas letras o un abecedario completo repartido como a la deriva o al viento o inclinada también hacia una balanza que mide la cultura de la revista y expresión y el contenido. ¿Hay tiempo? Dale, eso y listo, porque si no la gente que la va a comprar tiene que saber. La tapa dice, índice al lector. Hoy por hoy miramos al lector de manera particular y con reverencia, su suerte, con el fin de distraerlo en todos sus conocimientos y como una cábala de suerte que contagia y hace sonreír en muchos de los mejores momentos, sin intrigas y con su propia visión de congestura, que fascinan y dan vida hasta la propia pseudo revista expuesta. Por ende, la exquisita mixta de la cultura dice y presenta lo siguiente, como chiste y una moraleja basada en el prestigio merecedor del lector, empedernido, chiste. Siendo seguidor, se pregunta cómo enamorarse de esta pseudo revista, por su contenido y con fuerte onda chispa. Si me sabes responder, fascina. Chocolate por la noticia. Whisky, whisky, whisky. Suena, nos vemos por la venta. Bueno, un aplauso. Acaba de hacer la presentación de la revista. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Mi nombre es Graciela Calfuma, soy aquí participante del taller del Hospital de Día y voy a leer un poemita que se llama El sol quería bañarse, de la unidad del 8, del libro de lectura de lengua de quinto grado, de Laura Ricci de Soto, María de Cerci de Troice y Aida Pozzi de Gaudio. Bueno, el poemita dice así: el sol quería bañarse, que viene bien para esta estacioncita de calorcito. El sol quería bañarse porque tenía calor, y hacia el caer de la tarde se tiró al mar y se ahogó. Al ver que se ahogaba el pobre, el cielo se oscureció. Negro se quedó todo el mar, se puso de tristeza que le dio. Solo la luna en el cielo muy serena se quedó. A la mañana siguiente, sonriente, salió el sol. El cielo se puso alegre, el mar de gozo bailó y la luna satisfecha en el cuarto se durmió. Ah, ¿y qué pasa? Salvador de Madariaga. Supongamos por un momento que se ahoga el sol. El sol no se ahogó. El sol hizo así y se tiró a bañarse en el mar porque tenía mucho calor. Y si salió el otro día, significa que no se ahogó. Y la luna lo acompañó durante toda la noche esperando que a la mañana se despertara. Y cuando a la mañana se despertara pensó, uy, no va a haber más sol, el sol se ahogó. Pero el sol salió resplandeciente y divino otra vez. Simplemente quería bañarse a los reflejos de la luz de la luna.